Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Entrega de escrituras en Barrio Cooperativo El Progreso. Mediante el programa Tu Casa, Tu Escritura, el gobierno de Córdoba procede a regularizar la titularidad dominial de distintos barrios de la ciudad. La cooperativa El Progreso se encuentra ubicada en Barrio José Ignacio Díaz, en la zona sureste de la capital cordobesa. Esta cooperativa adquirió sus tierras a través de donaciones y subsidios provinciales. Más de 30 años pasaron para poder tener sus escrituras. Compartimos las palabras de Gladys Achával, vecina y expresidenta de la cooperativa El Progreso. Somos personas grandes que de muy joven luchamos en el año 86 en la Villa El Bordo, Colón 3000, nos avisan que nos desalojan y emprendimos una lucha con un grupo de vecinos que no teníamos colegio, no sabíamos hablar mucho. Pero del 86 que luchamos, en el año 90 nos asentamos en la tierra que el gobierno nos accede y levantamos por ayuda propia la vivienda. Y hace de ese año 30 años esperando las escrituras. Hoy es un día muy emocionante, no sé cómo decirle. Mucha gente que queda en el camino de los pioneros viejos tiene la gratificación, sus hijos, sus nietos, de recibir su casa propia. Creo que todo llega, pero con mucho esfuerzo, porque creo que ha tomado en cuenta los años de lucha de nosotros, porque han pasado otros gobiernos con espera y nunca nos dieron una solución. Son 200 las viviendas que conforman la cooperativa y 58 las escrituras entregadas por parte del Ministerio de Promoción del Empleo y Economía Familiar. Tras 31 años de espera, los y las vecinas celebran la titularidad de sus tierras, informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.